rapidín, un rapidón. Ella bebecita sabe toda mi canción. Quiere que le guaye todo el pantalón. Molly con Chandon. Ya prefiere sacarse todo. Muévelo, sacude todo. Ella quiere el control. Muévelo, sacude todo. Ella tiene el control. Lo prendí, le da hasta abajo. Dale, mami, muestra todo lo que trajo. Solo quiere bailar y mueve la cacha al ritmo del bajo. Dale, mami, muévete. Ella quiere que le dé. Le recabe, suéltate. Bailando hasta amanecer. Mamacita, mamacita, ese culo es dinamita. Mamacita, mamacita, ese culo. Lo prendí, le da hasta abajo. Dale, mami, muestre todo lo que trajo. Solo quiere bailar y no va a la cancha al ritmo del bajo. Un rapidín, un rapidón. Ella bebecita sabe toda mi canción. Quiere que le guaye todo el pantalón. Molly con Chandon. Ya prefiere sacarse todo. Muévelo, sacude todo. Ella quiere el control. Muévelo, sacude todo. Ella tiene el control. Lo prendí, le da. Mueve todo ese culo, dale, muévete, hey. Dale, móntate, hey. Esta noche yo me sumo, soy tu